Esta semana en el bloque ibérico vamos a estar escuchando una banda bastante clásica del punk de Zaragoza. Una mezcla de punk, hardcore, crust con mucha letra contestataria. La canción que vas a escuchar se llama Cuarto Poder. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Bueno, de Zaragoza nos vamos a ir a Madrid a escuchar una banda de hardcore metal, en este caso Habeas Corpus, haciendo un disco homenaje con varias bandas de la escena española a la gran banda de Escorbuto. La canción que vas a escuchar se llama Cuidado Burócratas. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a estar escuchando una banda que es un clásico de la narcopunk latinoamericano a esta altura. Estamos hablando de Fallas del Sistema, banda de México. Vamos a escuchar una canción bastante vieja que se llama Globalicemos la Resistencia. Let's go. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body Piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Bueno, y de México nos vamos a ir a Brasil a escuchar Scato, banda craft punk brasilera. Esta canción que vas a escuchar, Recolonizado, es del Split con Sistema de Aniquilación de Perú. Esta banda estuvo hace unos días tocando por acá por la zona. Vamos a escuchar Scato entonces. Que metal, música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop, Spiritual Tattoo. Bueno, hoy vamos a escuchar a Overkill, que va a estar muy pronto en la Argentina. 25 años tocando esto, realmente una leyenda del thrash metal. Va a estar el 18 de marzo por la Argentina. Vamos a escuchar una canción que está en su nuevo disco que se llama Iron Bow. Yeah. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Bueno, contra la represión siempre la información es una buena respuesta. En este caso vamos a estar acercándoles lo que sucedió este fin de semana en la zona de Cuartel Quinto, en las cercanías de la fábrica Stefani. Hay unas tierras que fueron ocupadas por un grupo de vecinos. Como todos sabemos en Moreno, la crisis habitacional es muy grave. Hay 23.000 familias sin casa. Los planes de vivienda absolutamente colapsados y la respuesta sistemática por parte del juez Radrizzani es ordenar desalojos compulsivos, y muchas veces hay operaciones de los dueños de tierras abandonadas, gente que se ve que tiene muchas propiedades, que tiene algunas zonas abandonadas, cuando los vecinos lo ocupan justamente por la gran necesidad de vivienda que hay en la zona, pagan a las policías cercanas, a las comisarías que tienen jurisdicción, para que apreten los vecinos, para que vayan a horas de la madrugada a patotearlos abiertamente. Esta situación es una situación muy grave en Moreno. Los compañeros de Recorte Informativo y Nunca Es Tarde vienen tratando esta cuestión, vienen investigando a fondo esta situación de abuso permanente de la policía, y por el otro lado, el gran colapso que hay en todo el sistema de vivienda en Moreno. Justamente vamos a compartir un audio de una entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, del programa que está a la mañana, Recorte Informativo, en la 90.1, lo podés escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 9:30 de la mañana. Esta nota salió hoy a la tarde en el programa de Fernando Ochoa, que está a las 3 de la tarde, y justamente muestra lo que estábamos comentando hace instantes, el abuso policial. Esta nota hecha a dos vecinas de ese asentamiento muestran la total impunidad con que las fuerzas represivas actúan. Yo toda la casilla de la señora que tiene dos hijos, la otra señora tiene cinco chicos, otros muchachos que estaban ahí, vino y encima vino borracho, estaba tomado porque tenía olor a bebida, y dijo que le pagó 500 pesos para la cerveza de los policías para venir a echar a casa. Así dijo ahí, adelante nosotros, un señor que vino de civil. Eso dijo Ica, echó toda la casilla, y por eso yo quiero decir, si los policías están para tomar bebida y para venir a atropellar a la familia que están, y no hablar como se debe con nosotros. Bueno, vos, tenemos pruebas. ¿Vos estabas en la casilla? ¿Quién está en la casilla? ¿Vos? Yo estaba ahí en el terreno, porque eran mis terrenos. Sí. Y vino y dijo, no, yo voy a sacar y vos tenés la orden para sacar, le dije. No, me dije, pero igual voy a sacar. Y bueno, le digo, sácatelo, le dije. Y ahora me puse ahí, casi hecho por mí la casilla. Y bueno, le digo, tira por mí si quieres tirar, le digo. Bueno, y se fue a ellos, lo sacó, y la señora también, y todos vieron acá que sacaron. Pero ellos no tienen por qué venir a sacar así. ¿Es la primera vez que sucede en este tiempo que ustedes están acá? Sí, es la primera vez, ayer pasó así. Uh-huh. Y nada más. Bueno, ¿y cómo crees vos que se debe prevenir esto, no? Porque la policía viene, no muestra la orden y actúa. Y no sé, la verdad no. Sí, pero ellos venían avisados, no construya, pero nosotros le explicamos que íbamos a traer hasta Dima y íbamos a hacer como un esqueleto. Dijo que está bien. Vinimos, hicimos eso y ayer vinieron y le movieron la casa a la señora de Dima. contundente el testimonio de las vecinas. Queda claramente expuesto cuál es el accionar policial y cuál es la connivencia judicial respecto a que sin orden de desalojo se pueden hacer este tipo de operaciones prácticamente parapoliciales, ¿no? Porque son apretes abiertos, van, le patean la vivienda a esta gente que está en una situación muy complicada, prácticamente están en la calle intentando tener un pedazo de tierra para hacerse una casa para poder vivir con su familia y con sus hijos. Esto muestra que la emergencia habitacional en Moreno debería ser un punto de partida para todos los luchadores populares para atender a la demanda de las 23.000 familias que hoy están sin casa. Agradecemos a los compañeros Rubén Bustamante y a Fernando Ochoa por este audio y le decimos a los que están del otro lado que a la mañana escuchen Recorte Informativo a las 9:30 y a las 3 de la tarde, Nunca es Tarde. Está muy buena la investigación que están haciendo nuestros colegas. Vamos a ir con la canción de la semana que siempre cierra este bloque. Es un clásico de la banda española Escorbuto, mucha policía, poca diversión. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo. Los trabajadores no registrados superan el 40%. Hay intención política por parte de las autoridades de mantener una sociedad dual con trabajadores no incluidos en el mercado de trabajo y otros incluidos. Recorte Informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas.

Rockshop. Rockshop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rockshop. Rockshop. Bueno, te recordamos que por gentileza de los amigos de Rockshop estamos sorteando todos los meses una remera que la elegís vos. Podés mandar un mensaje de texto al 1-561-540359 o enviar un mail a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. De Eslovaquia nos vamos a ir a Bélgica, vamos a cambiar 100% el estilo de música. Vamos a escuchar a Gatocles, esta gran banda de Bélgica, que fueron los pioneros de un estilo muy extremo que se llama Minscore. La canción que vas a escuchar se llama Retardation. Bueno, lo que pasaba era Gatocles, esperamos que los parlantes no se te hayan desconado. Y agradecemos el mensajito que mandó Peque Desarme. Le decimos al aire que lamentablemente la radio es muy chiquita, no se puede tocar en vivo. Y tenemos muy pocas posibilidades con la nueva ley de radiodifusión K, de que tengamos un espacio más grande, ¿no? Así que vamos a ir ahora con un poco más de música. Lo que vas a escuchar ahora es una banda muy vieja de Japón. Estamos hablando de Execute, una de las bandas pioneras del punk japonés. La canción que vas a escuchar es The Voice. Ruidos Modestos Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunicate con nosotros al 15 6703 6038. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana en el reporte de la escena local vamos a estar escuchando un poco de ska. Hoy vamos a compartir con ustedes Piquete de Ojos, una versión de un clásico de la música contestataria latinoamericana, una canción de Carlos Puebla que se llama Hasta Siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Caso Alfiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Caso Alfiambres, nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Caso Alfiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Seguimos con más Ruido Rebelde. De escuchar ska, nos vamos a ir a escuchar una banda de hardcore New York, muy buena, de la zona de Luján. Estamos hablando de Sobre Tus Ideas. La canción que vas a escuchar se llama Vuelta Atrás. Consigue ver, nace la verdad.

nos vamos a estar escuchando ese día. Llegamos al final, nos vamos a ir hoy con un clásico del punk inglés, con The Clash, la canción que vas a escuchar, Jimmy Jazz.